mi huerto es enraizado. ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Así tengo yo un amor ajerenciado que no encuentro la manera de dejar. Hierba mala que a semillas donde quiera, que temprano has empezado a retoñar. ¿Qué trabajos pasa el hombre que se enrieda con mujeres que les gusta malorear? Adoro en esta vida y es la más hermosa flor de mi jardín. Es la reina de mi amor, la consentida que yo quiero con ardiente frenesí. Pero tú eres mala hierba aborrecida que has querido envenenar mi corazón, porque sabes que ya tu alma perversida ya no tiene para mí ni una ilusión. Hierba mala que en mi huerto has enraizado, ¿cómo haré para poderte yo arrancar? Así tengo yo un amor ajerenciado que no encuentro la manera de dejar. Este verso ya será la despedida de la hierba que hasta brota sin regar, que parece cuando ha